Lo que ustedes llaman depresión, no es más que el desbalance químico que el cerebro se somete por las emociones negativas enfermas que presionan al individuo, para prevalecer y destacarse en su ego y al deseo de ese ego. El ego es como un hijo caprichoso, malcriado, desordenado, incomprensivo y muy egoísta. A él lo único que le importa es prevalecer y obtener a como dé lugar. Entonces presiona al individuo para que le dé todo lo que pide, no importa cómo lo obtenga, el ser al no poder darle lo que quiere entra en una gran tristeza e impotencia, envolviéndolo de tal manera, que le activará el estado retroactivo, reaccionando con pesar, desamor, angustia y pena. Las reacciones químicas no solo se producen por el desbalance psíquico, sino también por una pésima alimentación física, por falta de minerales, hierro, magnesio, fósforo, calcio y más que el cerebro necesita para continuar con sus funciones equilibradas. Estas personas tratadas con fármacos y tratamientos psicológicos, viven una vida donde muchas veces no logran superar la tristeza. Se vuelven dependientes de los remedios, los cuales aparentemente levantan el ánimo por algún tiempo, para luego caer nuevamente en la tristeza y el desamor. Estas personas necesitan romper con la presión de los esquemas de una sociedad, deben liberarse de cualquier interferencia que los presione a vivir de acuerdo a parámetros establecidos y tienen que libertarse de normas rígidas que le imponen la familia, amigos y entorno en donde vive y se desarrolla. Estos seres no necesitan que el psicólogo los ayude a entrar en los esquemas y parámetros de vida que otros viven o que la sociedad impone. Ellos necesitan salir y ser libres, necesitan mucho amor, comprensión y entendimiento de sus vidas. Necesitan encontrar un estímulo fuerte donde ellos se desarrollen y encuentren las respuestas que buscan. Tienen que desarrollarse en lo que gustan y trabajar en lo que pueden. Tienen que entender que ellos valen por lo que son y no por lo que tienen. Solo así encontrarán la paz que buscan. Los esquemas de una sociedad como la de ustedes, exige y obliga a los seres a ser personas de éxito y ello significa, tener, poseer, dinero, bienes materiales, cargos ejecutivos altos, inteligencia, astucia, vestir de acuerdo a la moda, comportarse dentro de una sociedad y hacer y tener lo que los otros poseen, para encajarse dentro de la matriz. Cuando surgen personas como las descritas, ustedes las rechazan porque no se ajustan a los parámetros normales de una sociedad. Son personas raras y extrañas, por lo tanto deben ser tratadas para que se ajusten y entren a pertenecer a lo que todos están acostumbrados. Las personas que escapan y son diferentes, para ustedes están enfermos, entonces corren a los médicos para que ellos los llenen de fármacos, así los tendrán tranquilos y serán nuevamente normales. Estos seres necesitan ser tratados de una forma comprensiva por parte de la familia y de los amigos. Si fuera así, ellos podrían salir de la tristeza, puesto que